Año 1974. El año del vinilo. Con Agustín García. Hola, buenas noches. Bienvenidos a este repaso de los éxitos que conocimos en vinilo. Hoy viajamos a la primera semana de febrero del 74. 30 temas que sonaban en las listas internacionales, americanas, inglesas y también españolas. Una época donde predominaba el glam rock en el Reino Unido. Inicio de los sonidos que influirían en el futuro de la música disco. Lo que más preocupaba en aquellos días era la crisis económica que afectaba mucho a España. La inflación llegó al 20%. Tiempos peligrosos con el asesinato a finales del 73 del almirante Carrero Blanco por un comando de ETA. Llegaría un Arias Navarro con cara de pocos amigos y ese año sería ingresado una temporada Franco transmitiendo poderes al entonces príncipe Juan Carlos. Pequeñas brisas aperturistas a crear asociaciones, mientras en enero la Internacional Socialista reconoce a Felipe González al frente del PSOE. La huelga minera en el Reino Unido provocaba escasez energética, recta final para la carrera de Richard Nixon por el caso Watergate. Ese año llegaría Gerald Ford. Alemania estaba preparando su mundial de fútbol y a nosotros no se nos vio por allí. Todavía no había ganado ABBA el festival de Eurovisión con Waterloo. El glam, que había nacido para ir en contra de los músicos hippies, impusieron lentejuelas y zapatos de plataforma con aspecto andrógino. Preparados para la fiesta dominaban las listas británicas con artistas como Elton John, Mad o Susie 4, que escucharemos en el programa de hoy. Bob Dylan regresa a la carretera después de 8 años, desde su accidente de moto, pero también tenemos inicios de la música disco. Gracias por venir a escuchar durante 2 horas el año del vinilo de febrero del 74 en M80. Comenzamos el repaso con el puesto número 30, el álbum de Captain and Me del 73 de los Doobie Brothers, una de las canciones que estaban incluidas entre las más vendidas en nuestro país, había sido 8 en Estados Unidos, famosa por la intro de la guitarra y escrita por Tom Johnston, según confesó en un cuarto de baño de California. Long Train Running, casi 20 años después, esta canción se convirtió en un éxito en el Reino Unido 2 veces, en el 91 la versión de las Bananarama y en el 93 una revisión de los Doobie Brothers con remezclas que llegó al top 10. Puesto número 30, los Doobie Brothers, Long Train Running. Éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1974. Show proud of his little bitty rockin' roll, baby.

Mind Games es el título de un álbum de John Lennon lanzado en el 73 y que llegó al 18 en Estados Unidos, solo al 26 en el Reino Unido. El primero de los Beatles que aparece hoy en el programa, grabado en las sesiones de Let It Be, titulado inicialmente en su traducción Haga el amor, no la guerra, una consigna hippie, inspirado en un libro del mismo título, Mind Games. Ahí estaba John Lennon en el puesto 27. El 4 de febrero del 74 en Estados Unidos es secuestrada Patricia Hertz, nieta de un magnate de la prensa americana. Se uniría a sus raptores y el 21 de febrero abandona el canal de Suez los últimos soldados israelíes. Y en el 26 nos encontramos con la exbanda escocesa del gran Jerry Rafferty, que tuvo unos buenos momentos con temas en las listas del 74. Ya había tenido éxito con Stuck in the Middle with You en el 73, con ventas millonarias, pero con tensiones en el grupo. Star también entró en el top 30 en Estados Unidos e Inglaterra, incluido en el segundo disco. Star con Steeler's Will, puesto número 26. Éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1974. Just in puesto número 25, Inner Visions, era el título del disco donde estaba este tema, sonido de la Tamla Motown de Stevie Wonder, con Living for the City, que estuvo en el 8 del Billboard, el 1 en las listas de Rhythm and Blues, con crítica social sobre una familia pobre del Mississippi y sus frustraciones. El 1 de febrero del 74, en Brasil, en Sao Paulo, se incendia un edificio causando 177 muertos, 293 heridos. Luego 11 personas mueren más tarde como consecuencia de las heridas. Y en el 24 de nuestra lista, la primera de las dos canciones que tenemos de Barry White, Never Never Gonna Give You Up, pero aquí cantando con este tema que se estrenaba en las listas inglesas y que con el paso del tiempo es todo un clásico de nuestra vida. Este tema estaba incluido en el álbum Stone Gun, llegó al 7 en Estados Unidos, 14 en Inglaterra. Luego Lisa Stanfield hizo una estupenda versión en su disco del 97. Never, Never Gonna Give You Up, Barry White, puesto 24. M80 Radio. 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1974. Kendricks, el otro tema de la Motown, segundo consecutivo en ser número uno en las listas de Rhythm and Blues en Estados Unidos en febrero, funky y disco, para no quedarse quietos con uno de los fundadores de los Temptations hasta el 71, muy relacionado con Diana Ross y Martha Rivers, Eddie Kendricks, conocido por su voz de falsete. Era el 23, en el 22 del año del vinilo, nos encontramos con Angie de los Rolling Stones, incluido en su álbum Gods, Heads, Soup, que estuvo en el número uno de los discos más vendidos en España, siempre con el misterio de hacia quién iba dirigida esta canción, una de las mejores baladas de la historia del rock, sobre el final de un romance, top 5 en el Reino Unido, número 1 en Estados Unidos. Angie de los Rolling Stones en el Rolling Stones en el 22. 1974, el año del vinilo, con Agustín García. Conocido multiinstrumentista en Estados Unidos, Gene Stafford, que hacía canciones country donde metía bastante humor. Yo lo oigo reírse mientras canta. Con este Spiders and Snakes, que llegaría al 3 en Estados Unidos. El 11 de febrero, los países occidentales celebran una conferencia y crean la Agencia Internacional de la Energía. Llegamos al clásico de Dylan, Knocking on Heaven's Door, en el puesto número 20 del año del vinilo del 74, que aquellos días volvía a la carretera con la presentación de Planet Waze, Bob Dylan y The Bam, una nueva gira desde el 66, desde su misterioso accidente de moto, donde parece que se dio cuenta de la cantidad de sanguijuelas que estaban a su alrededor. Este tema estaba incluido en la banda sonora de Pat Garrett y Billy el Niño, dirigida por Sam Peckinpah y grabada inicialmente como un tema country. Tiene versiones de todos los estilos. Luego llegarían Guns N' Roses o Eric Clapton, que hicieron sus estupendas versiones. Puesto número 20, Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan. Knocking on heaven's door. éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1974. Tiene Quentin Tarantino, aquí está Jungle Boogie, incluida en la película Pulp Fiction, música funky de altura, con un álbum titulado Wild and Peaceful de los de Nueva Jersey, Kool & the Gang, banda tremendamente influyente con este tema muy conocido en los clubs nocturnos. El 19 del año del vinilo del 74, aún hoy se recuerda el mundial celebrado en Alemania aquel año, a principios de año, todo el mundo creía que los ganadores iba a ser la naranja mecánica. Imágenes de aquella final histórica entre Alemania frente a Holanda con el liderazgo de Johan Cruyff, que no pudo con Alemania. Por cierto, que alguien dijo entonces que el fútbol es un deporte en el que juegan 22 y siempre gana Alemania. Y en el 18 nos encontramos con Until You Come Back to Me de Aretha Franklin. A finales de febrero llegaría al 3 en las listas americanas la reina del soul con una canción coescrita, entre otros, por Stevie Wonder. Vendió unos 10 millones de copias y la canción habla de un intento de recuperar una relación amorosa. Aretha Franklin. en M80 Radio. Año 1974. Daba título al séptimo disco y uno de los más importantes en la carrera de Elton John, que contenía el homenaje a Marilyn Monroe, Candle in the Wind. Ha vendido la nada desdeñable cifra de 31 millones de copias y las letras de las canciones se escribieron en Jamaica, pero al poco de empezar a grabar el disco abandonaron la isla por las tensiones políticas. Grabado finalmente en Château de Gouville, en Francia, fue top 10 en ambas listas, en América y el Reino Unido. Y estaba en el 17 de nuestra lista. En el 16 nos encontramos con Ronnie Wood y Rod Stewart con Los Faces. Su último disco de estudio, Oh La La, llega al número 1 en el Reino Unido, al 21 en Estados Unidos. Se marchan de gira por Australia, Japón, Europa con este single, Paul Hall Richard, que llegó al 11 en las listas inglesas. The Faces. Yeah. 80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. 1974. Get on up, get up, get on up, get machine. The way I like it, that's the way it is. I've got my ticket, he's got his. Stay on the scene, like a loving machine. Stay on the scene, like a loving machine. Stay on the scene. I want to jot it off one more time now. Go ahead, love. You want to hit it like it did on the top, fellas? Hit it like it did on the top. Las exhortaciones de James Brown. Aquí está Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine. Simplemente Sex Machine, temazo funky con una gran sección de vientos. Uno de los artistas más trabajadores del mundo del espectáculo, el hermano Soul número uno. Son algunos de sus apodos. Oh, Mr. Dinamita. Ahí estaba en el puesto número 15, Sex Machine, una canción del 70 que se encontraba en el número 2 en las listas de ventas de nuestro país. Otro accidente de coche, este fue también misterioso y bastante grave el que sufrió Phil Spector en aquellos días del 74. El puesto 14 es para Let Me Be Dirt, una canción de Olivia Newton-John con fuerte influencia country, con la que consiguió el primer top 10 en América y ganar el Grammy a la mejor vocalista femenina de country, incluido en el álbum del mismo título, Let Me Be Dirt. Puesto 14, Olivia Newton-John. Llegó al 6 en América. Radio. Año 1974. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. 'Cause I speak of the pompousness of love. Baby, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. Estaba sonando en Estados Unidos y daba título a uno de los discos de la Steve Miller Band, The Joker, número uno en el Billboard, y 16 años más tarde llegó al número uno en las listas británicas por culpa de un anuncio de vaqueros. The Joker con la Steve Miller Band en el puesto número 13. Y en el 12, unos holandeses llamados Golden Earring con espíritu rockero y su gran éxito internacional, Radar Love, que había sido número uno en Alemania, top 13 en Estados Unidos, top 10 en muchos países y apareciendo en dos episodios de Los Simpsons y también en alguna película. Habla de conducir durante toda la noche. Golden Earring, puesto número 12. Tight. And I'm spinning to a new sunrise.

de los temas que puedes encontrar en la banda sonora de Forrest Gump y que llegó al 4 en las listas americanas. Me gusta que suene en el año del vinilo en la posición 11, porque este I've Got to Use My Imagination estuvo en el 4 de Estados Unidos con Gladys Knight y Hermanos y Primos de Pips. Fue el primer disco fuera de la Motown y con sonido sofisticado. En televisión solo teníamos dos. Veíamos Las Calles de San Francisco con Carl Malden y Michael Douglas. Otra serie policíaca, MacLeod, o Colombo o El Pícaro. Estudio Abierto con José María Íñigo y para los niños, Pipi Calzas Largas. Y en el puesto número 10, 48 Crash, un tema del álbum Can de Can con una de las primeras chicas guitarristas rockeras de los 70, Susie 4. Fue telonera de bandas potentes como Slade o Thin Lizzy y con este tema contó con los compositores y productores de un buen puñado de éxitos de glam rock. Tenemos dos canciones este año, 19 hits en el top 40 de la lista de singles en el Reino Unido. Se llaman Mike Chapman y Nicky Chain. Trabajaron con Sweet, The Knack o Blondie. Puesto número 10 para Susie 4. 80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Año 1974. Está otro de los Beatles en el programa, Paul McCartney y su banda, los Wings, con su mujer Linda, con un tema, Helen Wills, que sonaba mucho en España, fue número 2 de ventas en nuestro país, incluido en la edición americana del álbum Van on the Run, no en la inglesa, y estaba esos días entre los LPs más vendidos. Era el puesto número 9. En el 8, Al Wilson con Show and Tell, un cantante de soul bastante desconocido en nuestro país, que fue número 1 americano y que vendió 2 millones de copias. Al parecer suena mucho en el programa de uno de los programas más populares en América, el show de David Letterman. Puesto número 8, Al Wilson. These are the eyes that never knew how to smile till you came into my life. That long to lock you inside every day and every night. Girl, and here is the soul of which you've taken control. Can't you see I'm trying to show love is right? Oh, show and tell, just a game I play when I wanna say I love you. That 80 Radio. 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1974. Espero que sigas disfrutando del año del vinilo en M80 con Leo Sayer, con este The Show Must Go On en el puesto número 7, coescrita esta canción por él, lanzado en el Reino Unido y convirtiéndose en el primer disco de éxito de Leo Sayer. Alcanzó el 2 aquellos días en el Reino Unido. Y en el 6 nos encontramos con el segundo tema de Barry White en el programa de hoy, pero esta vez con la orquesta Love Unlimited, siendo instrumental y siendo de los pocos que llegó a ser número uno en Estados Unidos, siendo instrumental, grabado con orquesta de cuerda y de gran influencia en la música disco que explotaría al año siguiente. Love Theme, puesto número 6 de Love Unlimited Orchestra. éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1974. Con su primera gran obra, Tubular Bells, con un jovenzuelo multiinstrumentista con 19 años que lanzó a la compañía discográfica Virgin Records de Richard Branson. Y una primera gran obra que estaba en primeras posiciones de las listas inglesas, bien es verdad que en diciembre del 73 se había estrenado la película El Exorcista. A España llegaría mucho después. En el 75 podíamos ver en el cine La huida de Steve McQueen, Un cálido diciembre de Sidney Potier, El hombre de McIntosh con Paul Newman o Un matrimonio a la italiana con Sofía Loren. Y en el 4 estaban ocupando las primeras posiciones de las listas de ventas de álbumes en Inglaterra, los Carpenters con sus grandes éxitos del 69 al 73, que contenía este Top of the Wall que había encabezado la lista americana a finales del 73. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are. I trees and the touch of the breeze. There's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world again, down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. You're what's put me at the top of the world. M80 Radio. 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1974. Número 3 para Your Sexting con Ringo Starr. Llegó a ser número 4 en Inglaterra, número 1 en Estados Unidos en enero del 74. Esta versión de un tema de los 60. Se considera este tercer álbum Ringo el mejor del batería de los Beatles, con numerosos invitados, entre ellos los Beatles, incluyendo por primera vez a sus compañeros tras la disolución, apareciendo por el estudio o componiendo canciones para él. Pero también pasaron por allí Mark Bolan, Bill Billy Preston o Harry Nilsson. El álbum llegó a ser número 7 en Inglaterra, número 2 en Estados Unidos. Era el 3. En el 2 nos encontramos con Mad, una banda inglesa conocidos del glam rock, que llegaron al número 1 esta primera semana de febrero con la canción Tiger Feet, que también fue el single más vendido en el Reino Unido ese año. Escrito y producido, ya hemos hablado de ellos hoy en el programa, del equipo de compositores de Nicky Chinn y Mike Chapman. Fue número 1 y es uno de los temas más queridos de la era glam rock en el Reino Unido. Tiger Feet con la banda Moth. Tenemos a esta banda británica de glam rock Mad, y en el 1 una preciosa balada que ocupaba la cima en Estados Unidos aquella semana, la espléndida voz de Barbara Streisand, que lleva casualmente unas cuantas semanas apareciendo en nuestra lista del año del vinilo en distintos años. The Way We Were, incluido en la película del mismo título protagonizada por Barbara Streisand y Robert Redford, dirigida por Sidney Pollack, ganando con esta canción un Oscar Oscar. En España la película se estrenaría en abril del 74. Número uno para el año del vinilo en este repaso de febrero del 74. Los saludos de Agustín García. Puedes consultar la lista del programa y disfrutar de algunos vídeos en las páginas de Facebook en M80 y en el programa. Número uno, Barbra Streisand. Feliz semana. Of my